mucho cariño, che, de parte de tu grupo Bala Ancha. Ese taboncho lo tengo junado, siempre anda drogado muy cerca del bar. Los vagos dicen que estuvo encerrado, pero lo ayudaron y pudo escapar. Él siempre grita que es un inocente, que toda la gente sabe la verdad, que solamente por ser de la villa, ninguno del barrio lo quiso ayudar. Estaba enferma postrada y al verla tirada no pudo aguantar. Tomó un revólver que tenía escondido y se ha decidido, salió a robar. Entró un negocio frente de la plaza, cerca de su casa gritaba al entrar: deme relojes, alhajas, dinero. Y con mucho miedo se puso a temblar. Volvió a la villa con gran desconcierto, su madre había muerto, no pudo aguantar. Para vos, Alfredo, y para todos aquellos privados injustamente de su libertad. Por lo sucedido y re arrepentido se puso a pensar: no quiero ser un ladrón callejero, devuelvo el dinero y así vivo en paz. Va a devolver lo que había robado y lo capturaron cuando quiso entrar. A lo encerraron, luego le pegaron, pero con el tiempo se pudo escapar. Tiene amigos, anda re perdido, siempre escondido de la autoridad. Vive de escabio, borracho, destruido, y cuando se droga grita su verdad. Cuando se droga grita su verdad. Ninguno del barrio me quiso ayudar. Por ser de la villa no pude zafar.